Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches a todos los oyentes. Este es el segundo programa de La Botica de Satán, el programa de metal de Radionauta 106.3. Estamos acá con el Wally. Buenas noches. Y Nicolás. Buenas noches. Así que bueno, estamos cerquita de la fecha del 24 de marzo, que se van a cumplir 36 años del golpe genocida en la Argentina. Y vamos a charlar un poquito de ese tema. El sábado hay movilización a Congreso y Plaza de Mayo en la Capital Federal. Y el viernes a las 5 en Plaza San Martín, acá en La Plata. Vamos a estar escuchando muchos temas del metal nacional referidos a ese tema, y por ahí algunos temas de metal latinoamericano que también abordan la temática de la represión y los golpes de Estado que por ahí han tenido lugar en sus países, en países latinoamericanos. Particularmente, por ejemplo, Sepultura, que son brasileros, para quien no lo recuerda o nunca lo escuchó. Y entonces vamos a estar charlando de ese tema, la dictadura, el estado de las causas, los derechos humanos también actualizados, un poco cómo está el estado de los derechos humanos hoy en día en la Argentina. Y bueno, vamos a estar charlando también temas más estrictamente que tienen que ver con el rock duro, el metal y el rock and roll en algunos casos. Algún festival que se viene por ahí, que ya vamos a decir qué es. Muy bueno, así que no dejen de escuchar La Botica de Satán. ¿Y qué me decías? Quisiera recordar que hoy es el día en contra de la discriminación racial, así que también vamos a estar aportando un poco en ese tema. Y como es la línea ya que desde el primer programa que arrancamos, vamos a ligar el metal con todo lo que es la lucha de nuestro pueblo y todo lo que tiene que ver con las letras de las bandas de acá y todo lo que sea el metal internacional. Que siempre fue el metal luchar, resistir contra los medios que no te pasan, contra está todo. Así que vamos a escuchar un tema de una banda de acá que se llama Mastifal. Y bueno, vamos con eso. Nos está operando Fernando, el destripador de oídos Gómez, como siempre. Así que vamos con ese tema, Gómez, por favor. Número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Por favor. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, como dijimos, vamos a hablar un poco del 24 de marzo, que se cumplen 36 años. En el año 76 fue cuando los militares irrumpieron en el poder. Estaba en ese momento Isabelita Perón, títere ya Perón había muerto en el 74. Y bueno, los locos se mandaron ahí, digamos, no solo los militares, sino también apoyados por el poder económico, los civiles que dirigen la economía de este país, que siguen manejando, y muchos siguen siendo los que siguen manejando esos hilos, como Amalita Fartabat, que se murió hace poco, Fartabat, que manejaba Loma Negra, se había llevado la Loma Negra en mi hombro yo. Y bueno, digamos, en ese momento uno de los motivos fue implementar un plan económico, que fue lo que se fue dando después, el neoliberalismo, que fue la pérdida de los derechos que tenían los trabajadores, pérdida en todo sentido, en derechos y en el sueldo que iban cobrando. Durante la dictadura el porcentaje que iba era el 50% de la ganancia de cualquier empresa, iba al 50% para los trabajadores y el 50% para los patrones. Y lo que querían ellos es aumentar esa brecha, que sea más beneficio para ellos. Y era una época donde los trabajadores estaban avanzando en sus luchas, consiguiendo más conquistas y luchando por un mundo mejor, digamos. Una época de grandes movilizaciones anteriormente al golpe, digamos, también venía a romper. Claro, la clase obrera venía luchando ya desde antes. En el 68 había derrocado la dictadura de Onganía en el Cordobazo. Después se fueron dando otras luchas, como el Villazo, que fue en Villa Constitución, en Santa Fe. También donde hubo una fuerte represión a los trabajadores, donde ya hubo desaparecidos. Ya al principio. Y otra cosa que lo que se dice siempre, como que lo desaparecido y la dictadura empezó en el 76, pero en realidad las desapariciones empezaron mucho antes, ya en el gobierno de Perón, organizado por López Rega, organizó la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que ya estaba persiguiendo a los trabajadores, a los luchadores populares, a los militantes de los partidos de izquierda y los que se oponían a este sistema, ¿no? Uh-huh. Y los que estaban ya luchando por otro. E incluso antes, digamos, desde el golpe del 55 ya había. El ejército y la burguesía nacional e internacional estaban afilando sus garras para clavarla en el lomo del pueblo argentino. Así que estamos con movilización este sábado y este viernes acá en La Plata. Sí. Con la consigna que dice ni terrorismo de Estado ni Estado represor. Porque vamos a hablar un montón de lo que fue la dictadura, con el saldo de 30.000 desaparecidos y además el cagazo cultural que eso dejó también, el tema ese de no te metas en política, el individualismo, toda esa resaca cultural nefasta que dejó el neoliberalismo desde qué sé yo, pongamos como hito el 76, pero que siguió y aún sigue perviviendo en la cultura, sobre todo de la gente. No sé. Sí, bueno, hasta tal punto que ni siquiera los primeros juicios se celebraron en nuestro país, tuvieron que celebrarse en otros. Y claro. Recién ahora podemos hacerlo acá, qué sé yo. Sí, hay. Ese también es un tema candente, el tema cómo van los juicios, qué se ha logrado. En el. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, tenemos el tema, un tema para escuchar que es La Marcha de las Ratas, un tema de Orcas de. ¿El primero o el segundo disco de Orcas? El primer álbum de Reinará la Tempestad, uno de los mejores discos heavy del trash, donde estaba Sibilia. Y La Marcha de las Ratas, ese tema está escrito, escrito en todo ese contexto de de la obediencia de vida, punto final, y el indulto que dio Menem en el 90. Digamos también que ya en democracia, el ahora tan recordado y mentado padre de la democracia, Raúl Alfonsín, Saúl se me mezcla, pero pues son prácticamente muy parecidos. Había en el 86 el punto final y en el 87 obediencia de vida, que dejaba a cuatro milicos solamente presos y juzgados y todo lo demás. Y todo el resto, toda la y todo el resto actuando en el Estado, en el Ejército, en la Policía y, bueno, los empresarios. De hecho, de los empresarios y responsabilidades civiles hay muy pocos juzgados y es como estábamos, como decías vos más antes, el tema de Amarita Fortabat es una sola cosa, pero, qué sé yo, Martínez de Hoz está vivito y coleando. Y esos tipos también, una de las cosas es que se van muriendo y qué vamos a hacer nosotros, qué vamos a hacer con esa cosa. Igual, sin embargo, desde el 2006 ya se han reabierto 959 causas penales que siguen en marcha. Y desde entonces se ha establecido el 24 como el Día Nacional de la Memoria y la Justicia. Ese es otro tema, el tema cómo se va endulzando también el discurso. Los que venimos, por decirlo de alguna manera, de antes, con este tema, desde antes del 2003, por marcar también otro hito, por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner, y se ha ido endulzando todo este discurso del 24 de marzo y tratando de cristalizarlo y cosificarlo. Entonces, por eso también nosotros sacamos todo lo que es la reivindicación de los 30.000 compañeros desaparecidos y en los derechos humanos de ayer y los de hoy. Son cosas que están muy candentes y creo que hay que darle un debate más o menos maduro y con las orejas abiertas. Acá, por ejemplo, por lo menos yo no me quedo ni con el discurso de 6, 7, 8, tampoco, y decir, pero tampoco por ahí, viste, mucha gente, no, acá no se ha hecho nada. Bueno, vamos a decir un par de cosas que se han hecho, también todo lo que falta, todo lo que vendrá y también cuál es la manera que nosotros pensamos que es honrar la vida de nuestros compañeros, de los caídos, que me parece que no es quedarse viendo 678 en la casa ni formarse en la burocracia estatal, sino saliendo a la calle por las reivindicaciones de hoy y de ayer. Exactamente, y digamos, la lucha por los derechos humanos y por los desaparecidos no empezó en 2003. Claro. La lucha viene hace muchísimo, inclusive en plena dictadura, cuando las madres ya salieron. Claro. Así bueno, que vamos a escuchar el temita de Orcas. Reinará la Tempestad. No, Reinará la Tempestad es el álbum. La Marcha de las Ratas. La marcha. Free. 36 años del golpe. Cárcel ya a todos los genocidas. Inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura. No a la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos al gobierno. Basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión. Derogación de la ley antiterrorista. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente. Presente. Sábado 24 de marzo, 15:30 horas. Marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Justicia. La botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Bueno, seguimos acá en la botica de Satán en Radionauta FM 106.3. Los teléfonos para comunicarse son 512-1690. Es un fijo, a no temer, no es un celular. El correo es radionautafm@gmail.com y la página para seguirnos en internet es radionautafm.wordpress.com. Ahí van a poder escucharlos desde todas partes del país e incluso del mundo. Entonces aprovecho para mandarle saludos a un amigo que ha tenido una semana muy difícil. Menchito, un amigo del alma, ese saludo para vos allá en Mendoza. Y a un metalero, el padre de nuestra amiga Juliana Díaz Lozano, que también está pasando un momento difícil. Para los que se acaban de prender, estamos con el tema del aniversario del golpe de la dictadura del 76. En este caso, escuchamos el tema La Marcha de las Ratas de Orcas. Clemencia piden ya verdugos del ayer, decía el tema en su primera estrofa, en el contexto, como decíamos, de la ley de obediencia de vida y punto final. Punto final y el indulto del Turco Méndez, innombrable él. Entonces, ¿cómo seguimos con este tema? Estábamos diciendo que la dictadura vino a implantar un modelo económico, a quitarle reivindicaciones a los trabajadores, a romper por ahí los lazos sociales, la conciencia solidaria, y aplicó el terror, el terrorismo de Estado, porque esto no lo hacen un par de locos, sino que se tiene que servir de los poderes del Estado, de todo el aparato estatal, para realizar tal tarea. Está bueno también recordar, ¿no?, de esa época, que no era, porque siempre que recordamos la dictadura militar, pero también hay que recordar que en esa época nuestro pueblo tenía un montón de organizaciones populares que luchaban, y estaría bueno empezar a recordar a ellas. Algunas de esas, por ejemplo, estaba el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Exactamente, que lo dirigía Mario Santucho, el Robby Santucho, que fue asesinado en julio del 76. Exactamente. Existían otras organizaciones como... como Montoneros. Montoneros también. Muy en boga hoy en día. Ahora resulta... a mí me resulta muy curioso esto, de que ahora, por ejemplo, desde mi historia personal, por ejemplo, mis dos padres fueron militantes en los 70. Para mí, por ejemplo, yo hice la secundaria y costaba muchísimo hablar de estos temas. Y nadie reivindicaba nada y costaba mucho y tenías que andar escondiéndote en la sombra. Ahora resulta que está como medio de moda y todo el mundo fue montonero. Hasta nuestra presidenta, que parece que conoció a alguien que decía que fue, que parecía que se juntó con uno que fue montonero. Ya lo había reflejado la revista Barcelona en su tapa alguna vez, porque por ejemplo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que sí estuvo presa política y fue una activa militante de la guerrilla y de los partidos de izquierda en Brasil durante la dictadura brasileña en este caso, pero ahora no sé, a mí me da desconfianza y cierto, no sé, es como que ahora todo el mundo fue montonero, estuvo en algo. Esto para mí en realidad esto es una cuestión es tonto ponerse a juzgar caso por caso. Igual, en todo caso, está bien que se hable del tema y se pueda decir en pero bueno, no tampoco banalizar todo y todo es lo mismo y no da, y da todo lo mismo. Montoneros, en este caso, estaría buenísimo algún día poder hablar de ese tema. Montoneros es un tema larguísimo y por ahí, para hablar de Montoneros, hay que hablar también de las organizaciones anteriores a Montoneros que venían de la resistencia peronista. Y es un tema, para mí, es muy muy interesante de analizar y es muy muy triste también cómo, qué tipos fueron los que se quedaron con la cúpula de Montoneros, que en este caso, bueno, del peronismo revolucionario. ¿Quiénes fueron esos tipos? Firmenich, el otro Caradura de Galimberti. Y hoy en día muchos de los que se reivindican, qué sé yo, algo medio extraño. Sin embargo, yo por mi parte reivindico el peronismo revolucionario y creo que fue una de las experiencias más importantes del pueblo argentino. Pero bueno, no sé, un tema candente. Quien quiera opinar puede llamar a la radio. Entonces decíamos, de los más grandes, de las organizaciones más grandes, Montoneros por el peronismo, el ERP por, y el PRT por el marxismo, también otras organizaciones como como es otras organizaciones peronistas que no eran necesariamente Montoneros, como el FR-17, que eran peronistas y también usaban las herramientas del marxismo también para sus análisis. El peronismo de base, la Organización Comunista Poder Obrero, Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FAL, la FAP, también Fuerzas Armadas Peronistas, gente que usaba, bueno, también arrimados al marxismo. Y también otros que tuvieron su rol de apoyo, ¿no? Que hubo, claro, partidos que se decían del pueblo y estuvieron apoyando esa dictadura. Ese también es otro tema, el rol del Partido Comunista en la Argentina, no solamente en la Argentina, sino en la mayoría de los países latinoamericanos y no latinoamericanos. Pero bueno, ahí hay que hacer también la distinción entre las cúpulas del Partido Comunista y los militantes de base, porque los militantes de base los cagaban a palo y los engomaban igual que a cualquier otro. Entonces, ahí hablar de una cosa, hablar de un perejil y otra cosa es hablar de Victorio Covila o alguno de esos burocratones que siempre supo tener y sabe tener el Partido Comunista, hoy aliado al gobierno de turno, con sus acciones en el Banco Credit Cop, Coca-Cola, Boca Juniors y toda esa clase de empresas. Bien popular, Lenin y Coca-Cola. Auspicia este programa Lenin y Coca-Cola, un solo corazón. Sí, un desastre el Partido Comunista. Creo que desde 1920 y pico no produce nada interesante, o por lo menos nada interesante para el pueblo. Sino la coca está rica. ¿Qué cosa? La coca. La coca Sarli está rica. Bueno, vamos. En programas subsiguientes vamos a tratar de ahondar en este tema que nos resulta siempre muy atractivo, muy interesante. También vamos a ver si invitamos algún militante de los 70 para que nos cuente sus experiencias en aquellos años y sus experiencias antes y post dictadura. Qué sé yo, muchos se tuvieron que ir al exilio. Sí, uno de los objetivos de la dictadura fue truncar esa ideología y la lucha de ese pueblo, pero evidentemente no se pudo. Hoy la lucha sigue y somos cada vez más. Bueno, seguiremos con otro tema y seguiremos hablando luego. Vamos a mechar ahí con un temita de Hermética y vamos a seguir tocando el tema este de la dictadura, las organizaciones previas al golpe y el golpe en sí, los juicios cómo andan y toda la cuestión. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, acá pedimos disculpas por el tema porque parece que acá nuestro murguero amigo se ha equivocado. Así que, bueno, tiramos una data del tema que pasó. Militares criminales de la banda Serpentor, una banda de thrash metal argentina formada en el año 1998 de zona oeste del Gran Buenos Aires. Sus machacas y destiempos, combinados con la voz potente y letras punzantes, marcan una gran diferencia en el estilo. Así que, bueno, seguimos bandón, con el tema. Bandón Serpentor. Muy buena banda, la vi acá en La Plata la otra vez. ¿Sí? Con los amigos de Prozac, muy buena banda. ¿Van a estar tocando Serpentor o no? Acá tenemos... No, o sí. ¿Serpentor tocado ahí? No, no, ¿vamos a tirar este tema del festival? Dale. Tirémoslo, sí. Lo tiramos, y que lo agarre quien lo quiera agarrar. El sábado 21 de abril a las 16 horas, el Heavy Metal está en vivo. Está vivo, digamos. En el escenario de Darío Santillán van a estar tocando... Agárrense y agarrate Catalina, vos murguero. Para los hippies. Para los hippies también pueden escenario ir. Escenario Darío Santillán, escucharon muy bien. Justo que la semana pasada estuvimos hablando de este Santillán. Tema. Para no, los muchachos nos estuvieron escuchando, sí, y dijeron. Vamos a organizar un metal, recital. Claro. Acá para la radio. Y dijeron, bueno, va a tocar Logos, el Tano Romano, el violero de Hermética. Letal, un tributo a Nepal. Kamikaze, Serpentor va a estar tocando, Mastifal, que fue la primera banda que escuchamos hoy día, Rowek, el batero de B8, con Saúl Blanche, aquel que pasó por las filas de Rata Blanca. Los dos pasaron por las filas de Rata no, Blanca. No, en La Plata no, Gómez, va a ser en Bomberos de Solano, en Quilmes Oeste, en la calle 893 y 844 de San Francisco Solano. Las anticipadas con descuento la pueden encontrar en La Bestia y no sé qué, un montón de lugares. De última lo buscan en internet o se averiguan por ahí en alguna roquería, porque acá no se lee muy bien. Entonces va a estar tocando Serpentor. Y en otro escenario, el escenario Antonio Rivero, va a tocar Matan, Sociedad Anónima, Vorax, Mojón, Helker, Duck, Jason, Betrayer. Y acá no sé qué es, parece un tributo a Maiden y un tributo a Judas Priest en el escenario Antonio Rivero. ¿Que quién fue Antonio Rivero? Igual, y vos que lo estuviste investigando. Antonio, sí, estuve investigando. Darío Santillán ya hablamos y sabíamos quién era, obviamente, compañero nuestro. Y Antonio Rivero fue un gaucho que se fue a laburar, un gaucho de Santa Fe, se fue a laburar a las Malvinas por los años 1800 y pico, y estuvo justo en el momento cuando invadieron los ingleses. Y se organizó con un par de gauchos y resistieron el ataque, sacaron la bandera inglesa, pusieron nuevamente la argentina, hasta que, bueno, fueron vencidos nuevamente. Fueron vencidos por el poder imperial. La primera invasión inglesa sería esa. 1823, calculenle más o menos. Ahora estamos cerquita, bueno, de la fecha de Malvinas, el 2 de abril, un tema siempre muy sensible. Y en este momento, bueno, muy reavivado. A mí también, bueno, esas cosas me dan yo soy un desconfiado, pareciera, pero me dan desconfianza cuando se reavivan estas cuestiones de los nacionalismos, tanto en Inglaterra, porque Inglaterra también está sufriendo una crisis económica grande. Europa sabemos que no viene muy bien, no les están dando muy bien las cuentas a los muchachos, cosa que es de temer, porque cada vez que Europa pasó un poquito de hambre o tuvo algún problemita, vinieron a comer al sur vinieron. Que ese no es el problema, porque los que vinieron por ahí eran los trabajadores, pero siempre sangran. Me refería a las empresas. Las empresas, exactamente. Y en la Argentina también, cada vez que se reavivan estas cuestiones nacionalistas, tanto en este plano, por ejemplo, de Malvinas, y por ejemplo en el fútbol. Son cosas que hay que tomarlas con pinzas. Nosotros obviamente reivindicamos la vida de los pibes que fueron a luchar allá a Malvinas, pero bueno, es una cuestión que también merece un análisis bastante profundo, que supongo que en algún programa de la Botica de Satán lo vamos a estar tocando, porque es un tema re interesante y que también tiene... Ligándolo a este momento. Ha sido reflejado también en letras de metal. También. Sí, muy reflejado. Pero ligándolo a esto que estábamos hablando de la dictadura, cuando se retira la dictadura, fue justamente con la guerra de Malvinas, como para reivindicarse, quizás él hizo lo que venía así. Claro, ese la dictadura, cómo usó la guerra de Malvinas también para sostenerse en el poder. Para sostenerse, un último manotazo de ahogado. Ese manotazo de ahogado costó la vida de un montón de pibes y hoy en día cuesta la vida de un montón de veteranos de Malvinas que no encuentran contención en el Estado, no encuentran ni jubilaciones, ni recursos para mantenerse y de hecho creo que hace unos años había leído que ya superaba el número de suicidados, ya había superado el número de caídos, una cuestión espantosa, aberrante, para realmente espantosa los números en este caso. Bueno, seguíamos con el tema de la dictadura. El sábado va a estar la marcha. Nosotros, como veníamos sosteniendo el tema de los derechos humanos de ayer y de hoy, nosotros estamos acá en La Plata, una ciudad que primero fue muy golpeada por el tema de Malvinas, fue muy golpeada por la dictadura, particularmente al ser una ciudad de muchos estudiantes, de muchas fábricas. Y un sector muy movilizado. Y también ha sido muy golpeada en los juicios también, porque está desaparecido Jorge Julio López, que fue el testigo en la causa de Miguel Echecolás. Y Julio López hoy en día está desaparecido por segunda vez. La mayoría lo habrán sentido nombrar, pero como para por ahí los que no saben o no tienen bien en claro quién fue Jorge Julio López, que fue un militante de base del peronismo, que era un albañil, que fue secuestrado durante la dictadura, que después fue liberado y que fue a declarar al juicio a Miguel Echecolás y fue nuevamente secuestrado y hoy continúa desaparecido. Entonces, nosotros una de las reivindicaciones que sacamos hoy 24 de marzo, hoy no, digamos el sábado, por el sábado, es la aparición con vida de Jorge Julio López, dos veces desaparecido, así que lo vamos a escuchar un poco a don Jorge Julio. Ahí vamos, Gómez, con ese audio, por favor. Por Dios, le digo, yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Después. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Ahí lo escuchábamos a Jorge Julio López en el juicio que terminó condenando a Miguel Echecolás. Lo que demuestra, digamos, que si desapareció es porque hubo una ley de obediencia de vida que dio indulto a un montón, y o sea que hubo un montón de milicos que estuvieron actuando en esa época y que siguen actuando, digamos. Y que hay un marco de organización para poder, o sea, no cualquiera desaparece un tipo. Es muy difícil. Hay evidentemente una organización que sigue funcionando de alguna manera, que bueno, que está metiendo miedo, que está asustando y están cagados en las patas y van a van a usar lo... Sí, cuando se sienten amenazados, cuando la lucha avanza, cuando se sienten acorralados y saben que no tienen la fuerza, apelan a esos medios, digamos. Por eso mismo la dictadura, ¿por qué apeló a esos medios? Porque la clase obrera estaba avanzando un montón sobre sus intereses, contra los intereses de la clase dominante, de la clase burguesa, de los empresarios, de los patrones. Y cuando se sienten amenazados sus intereses, los locos no escatiman y le dan. Y si les das 2 metros de distancia de ventaja a los tipos estos, es muy peligroso. Por eso es muy importante que esta gente esté presa en cárceles comunes y de manera perpetua. Porque son tipos que, a ver, a mí, por eso decía, a veces se banalizan las cosas, se les quita el verdadero contenido. Estos tipos secuestraron, asesinaron, torturaron. Se apropiaron de los hijos de los compañeros. Además de todas las estafas económicas al pueblo argentino y el plan económico que orquestaron. Son gente, o sea, siniestra. Son gente siniestra. Hay que poner las cosas como son, digamos, no hay que banalizar las cosas y esto, ay sí, pero no sé qué. No, estos tipos tienen que estar presos, y para que estos tipos estén presos también los juicios se tienen que acelerar. Porque esta gente que hoy tiene 80 años, 70 y pico, 60 y algo en algunos casos, se hacen los enfermos, como fue el caso de Antonio Bussi, que terminó muriendo, pero... como hizo Pinochet en Chile en su caso, que cada vez que iba a ser juzgado se descomponía, aparecía en una silla de ruedas, y cuando llegó a Chile se paró en un acto provocativo y nefasto. Y estos tipos se van muriendo. Se murió, por ejemplo, Sáez, que era uno de los responsables del centro clandestino del Vesubio. Se murió Bussi, se murió Páez, un tipo implicado acá en el circuito Camps de La Plata, y esos tipos se van muriendo. Y por ejemplo, para tirar un número, hoy en día son 279 los condenados y tenemos 288 muertos, o sea que hay más muertos que condenados. Los tipos se van muriendo, sí, en paz, tranquilito. Y otra de las cosas que por eso nosotros proponemos, los tiempos de la justicia son, van a su tiempo, digamos, los locos van ganando tiempo con todo eso, como vos decís. Y que con los juicios no se va a llegar, digamos, si no está el pueblo en la calle. O sea, si nos creemos que porque ya empezaron los juicios cada vez van condenando a uno o a otro, creemos que así se logra la justicia. La justicia se logra cuando condenen a todos, y eso se logra con la gente pidiendo eso. Exactamente. No conformándonos con que ahora condenaron a uno. Y eso puede ser también una pantalla, que es por eso que siguen, como desapareció López, un montón de gente todavía organizada. Silvia supo en Santa Fe también, otra testigo de los juicios en Santa Fe, que también fue asesinada y de una forma muy misteriosa, y nunca hay más silencio que en el caso de Julio López, que en realidad el tema de Julio López se habla, y por ahí muchos dicen, no, hay otra vez hablando de López, pero estas cosas son así, estas cosas, si no salimos nosotros a pintar las paredes, a todo el tiempo meter el tema. Este tema a la agenda política del establishment no le interesa. Ellos quieren hablar de fútbol, del Bailando por un Sueño y de alguna boludez por el estilo. Entonces estos temas también los hemos ido imponiendo nosotros en los medios y en la agenda, porque si no, no hay forma. Imagínate que al Estado hoy en día, que se dice abanderado de los derechos humanos, es una de las cosas que más le molesta el tema de Jorge Julio López. Así que vamos a estar marchando con esa reivindicación, el tema de la aparición con vida de Jorge Julio López. El juicio por centro o por circuito, hablamos de juicio por centro clandestino para que sean juicios masivos. Si vos empezás a enjuiciar tipo por tipo y caso por caso, de aquí que la ley esté la araña, como decía alguna vez el cantor uruguayo Alfredo Zitarrosa. La ley, el telaraña, atrapa a las mosquitas y a los grandes bichos los deja pasar. Entonces la ley que conocemos, la justicia burguesa, que siempre ha sido funcional al poder, si vos empezás a, a juzgar tipo por tipo no terminás nunca. Vamos a terminar en 120 años y lo vamos a juzgar con, cuando esté en 8 metros bajo tierra. Entonces, una de las cosas que se piden, una de las cosas que se exigen, es el juicio por centro clandestino o por circuito, para que ahí abarcar en un juicio a 10, 20 represores, porque hoy en día son pocos los condenados en relación a la cantidad de militares, civiles, policías y distintos miembros de las fuerzas represivas del Estado que han sido condenados. En La Plata, por ejemplo, hay una zona que es una zona que abarca 12 centros clandestinos de detención, y de los cuales se han hecho, hay muy pocos condenados. Entonces, y el otro tema es el tema de la restitución de los hermanos apropiados, que vamos por el 100 y pico, o 200 creo que se llegó, y 100 y pico. No tenemos los datos acá, no tenemos la computadora, no, Cristina no nos dio la laptop, no tenemos, ninguno de nosotros es docente ni alumno, así que no tenemos nada de material virtual, pero bueno, en este caso faltan un montón de nietos por recuperar. Más o menos 500. Sabemos que más o menos son 500 y hemos recuperado a una parte de ellos. Uno de los casos más elocuentes es el tema de la señora Ernestina Herrera de Noble, que es escandaloso, y ahí bueno, una cuestión, hay pactos entre Clarín y el poder político, ahí van negociando cosas, un tema muy sensible, y un montón de casos que no se van resolviendo. Y sobre todo, una de las cosas que hay que recalcar es lo lento que van los juicios en las provincias. En las provincias, de como dicen desde acá, como decimos, como dicen los porteños, o se dice desde Buenos Aires, las provincias del interior. En el interior, en el lejano interior, en el lejano este, más lento aún van los juicios. En Mendoza se abrieron este año con un caso muy nombrado, que fue el caso Urondo. Paco Urondo, un poeta también militante de Montoneros, que fue secuestrado en la provincia de Mendoza. Y bueno, y más lento aún en otras provincias de la Patagonia Sí, donde el miedo recaló más fuerte. Imagínense que la organización tardó más y la lucha fue más lenta, más débil por ahí. Más lejos de Buenos Aires, más lejos de los medios de comunicación, donde es mucho más difícil hacerse oír, y bueno, donde realmente mucha de la gente que tuvo el poder en la dictadura aún lo tiene. Porque, por ejemplo, en provincias como Santiago del Estero o las provincias del litoral, también son tipos que tienen mucho poder económico, empresarios, o en Jujuy, por ejemplo, los Blaquier del ingenio Ledesma, gente como... Fueron los causantes del apagón, donde hicieron desaparecer a un montón de trabajadores de la zafra. Con el gente que venía implementando el terror desde que existe el ingenio de Ledesma. Una cuestión, un resabio de no sé ya de qué época, algo anacrónico totalmente, las condiciones en las que trabajan los zafreros, en las condiciones que los trataban. Y el tema, algún día vamos a hablar de ese tema también, del tema de los zafreros y de Ledesma. Yo tuve la oportunidad de estar dos veces ahí en la marcha del apagón, muy movilizante, muy también, bueno, mucha movilización política ahí en Jujuy. Yo fui hace muchos años, pero en aquel momento ya había mucha movilización política, y esas son las cosas que el legado que tenemos de los 30.000 desaparecidos. No quedarse en un puestito ni sacando panfletitos, ni diciendo palabras vacías, sino seguir en la lucha y seguir construyendo un proyecto de país diferente, porque con este proyecto de país no... Sí, recordar que aún hoy cosas similares continúan pasando en provincias como Belén, que tuvimos ahora con todo este tema de... En Catamarca. De la minería, bueno, se sabe que hubo un apagón de luz y que estuvieron incomunicados por un montón de tiempo luego de la... Los mismos métodos, ¿no? Claro, sí. Eso quiero decir, que las provincias no han evolucionado. En lugares como el norte argentino, digamos, que están muy lejos de lo que se puede haber llegado acá en Capital. Sí, y con respecto a lo que decía, que el metal no tiene que estar nada más que en recitales y en las radios, sino en la calle. Así que el 24, todo lo que les interese esta movida, la lucha está ahí, El 24 en la calle. Y el 23 también acá en Plaza Italia. Así que vamos a estar luchando por el metal. Ahora vamos a ir con el tema Atravesando todo el límite de Hermética. A ver si el Murguero Gómez lo preparó. De Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, ahí escuchamos Atravesando todo el límite, un tema de Hermética del ácido argentino, ¿no? Ácido argentino. El ácido argentino. Discazo. El mejor disco Hermética. Qué buen disco. Para vos. Para mí. Para vos, Wally. Para mí el primero. Hermética, Hermética. Sí, Hermética, Hermética. Y Cráneo Candente. Me voló la cabeza. A mí, no sé. Se sacudido cabeza en igual los recitales. Yo estoy de acuerdo con vos, ácido argentino. El mejor disco del metal argentino. Un discazo. Un disco con muchas letras del palo. Sobre todo la... la época de la combatividad, bueno, también en el contexto político, en el contexto sí, de la... Creo que toda Hermética tuvo relación al contexto político de esa época, donde estaba Menem haciéndonos mierda, vendiendo todas las empresas, ¿no? Que fue el plan de la dictadura. De la dictadura, continuando con el plan de la dictadura. Este tema me hace acordar, bien no sé de qué habrá querido escribir, pero a mí me hace recordar al Monte Tucumano, cuando el ERP... quiso organizar ahí en el Monte Tucumano. La experiencia foquista, la experiencia guerrillera del ERP en el Monte Tucumano con el con el comando Ramón Rosa Jiménez. Este tema lo escribió Iorio con su mujer Ana Mourin, su primer mujer, que hoy descansa en paz, descansa en paz, no sabemos cómo descansa. Pero bueno, en todo caso, un temazo atravesando todo límite. Estamos escuchando de Cortina Battery y antes escuchamos Creator de Cortina, que ya para mí es la cortina oficial del programa. A mí me encanta empezar con Creator. No, empezamos con un tema de Cortina, con un tema de Papo, del último disco. Uno de esos temas que hace tributo a B.B. King y tributo a todos los bluseros. Estamos acá en Radionauta FM 106.3, los teléfonos para comunicarse son 512-1690 y nos pueden seguir por Facebook en el Radionauta, que es el Facebook de la radio, y si no, en Botica de Satán nos buscan y ahí... Recordarles que esto que es separado. Botica de Satán. Botica separado de Satán, porque Facebook no nos deja poner Satán en el perfil de Facebook. Podés ser Carlos Menem, pero no podés poner Satán, ¿te porque das cuenta? Satán es malo, Satán... como el heavy metal, que es malo. No dejen escuchar a sus hijos heavy metal porque se van a endemoniar. Se van a endemoniar, tal vez se rebelan contra el sistema. Quizás terminan zurdos. Nosotros, bueno, en este tema habíamos hablado el primer programa. Nosotros reivindicamos toda esta postura del heavy metal anclado en la realidad, anclado en el día a día, en la resistencia. Así que hoy estamos hablando del 24 de marzo, para los que se acaban de prender, el sábado se cumplen 36 años del golpe genocida en la Argentina. Un poco lo que hablabas hoy sobre Julio López, ¿no? Que fue un desaparecido en democracia. También estaba Luciano Ruga, también otro desaparecido en democracia, ¿no? En los mismos métodos, en las comisarías se siguen practicando las torturas, se sigue practicando la desaparición de personas, implantando causas. Armas plantadas para endosar al infeliz que cuadre fusilar, decía Malón en Gatillo Fácil. ¡Qué temazo! En realidad era uno de los temas que íbamos a charlar este programa, pero vimos que se nos venía el 24 encima y no queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar de este tema. Así que el Gatillo Fácil es otro de los temas que nos queda pendiente. Hablando de Luciano Ruga, hoy estaba escuchando, espero no equivocarme, pero en el mismo lugar, en la misma comisaría donde estuvo detenido él, fue donde estuvo detenido Oestergel, creo. No sé si me equivoco. Hoy estuve escuchando algo así, espero no equivocarme. No sé, Héctor Germán Oestergel, el creador, el guionista del Eternauta, junto a Solano López, el primer dibujante, y después hay otra versión de Alberto Brecha, un gran dibujante, para la gente que viene del palo del dibujo, de las artes plásticas, como yo en este caso, y acá Nicolás también. Presente. Alberto Brecha es... creo que es el mejor. La Hermética del arte nacional. La Hermética del cómic. Un violento, un viejo muy zarpado, que se los aconsejo ver a todo el mundo. Pero bueno, la imagen tradicional del Eternauta que todos conocen es la del primer dibujo de Solano López, que murió hace poquito. Uh-huh. Héctor Germán Oestergel, que también fue militante de Montoneros, desapareció él junto a sus cuatro hijas. ¿Hay una película respecto a esto o algo? Sudestada este mes va a sacar todo ese tema sobre, sacó sobre las Westergel, las hijas de Héctor Germán, un tipo que no solamente hizo El Eternauta, sino que guionó también una historieta sobre la historia argentina del palo, digamos, del revisionismo. Junto con el dibujante era Durañona, si no me equivoco, otro gran dibujante, un excelente dibujante argentino también. Brecha es Uruguay, nació en Uruguay, y su hijo también, Enrique Brecha, otro también excelente dibujante que ilustró junto a su padre el Che, la historia del Che, que está buenísima también, pueden encontrar. Ahí va, está editado en varias versiones, unas baratas, otras más caras. Yo lo compré hace varios años en una feria independiente y lo he visto en la FLIA, así que quien lo pueda encontrar, muy aprovechable, nada desperdiciable, el Che en historieta, y los dibujos zarpadísimos de Enrique y Alberto Brecha. Sí, está bueno recordar que su hijo sigue dibujando. Sigue dibujando, claro. Enrique es, no sé qué edad tendrá hoy, 70 o una cosa así, un tipo grande, pero que aún sigue trabajando, y que el otro día vi en tu casa que tenía el libro de Lovecraft dibujado. Lovecraft, un escritor estadounidense de terror de los principios de este siglo, claro, que por ahí algunos lo conocerán, alguna gente del metal lo conocerá porque alguna relación también guarda con el tema del metal, y si no, gente se no puede recordar de algunos temas de Metallica que lo nombran varias veces, como en La Llamada de Tulu, por ejemplo, un tema un instrumental del Ray the Lightning, del segundo disco de Metallica, y en algunos otros temas muchas bandas han tomado de hecho, incluso las bandas del death han asumido directamente nombres de personajes del escritor, y lo que es verdad que muchas bandas han tomado Han tomado un montón de cosas que no vamos a pasar a enumerar. Y nosotros acá estamos tomando un vinito, compartiendo con los pibes. Bueno, recordando tu cumpleaños este domingo, así que... Este domingo cumplí 18 primaveras. En La Plata. 18 primaveras. Al son del heavy metal, así que lo estuve festejando ahí, y hoy vinimos acá. Estamos tomando un vinito para soltar la lengua también, ayuda a soltar la lengua y el charlar un poco entre amigos y escuchar la música que nos gusta, que en este caso es el heavy metal, que nos gusta un montón de otra música también, esto lo hemos charlado, pero estamos haciendo un programa de heavy metal. Y hablando de heavy metal, a recordar que el sábado 21 de abril a las 4 de la tarde el festival El Heavy Metal Está Vivo el 2012, con un montón de bandas en el escenario: Darío Santillán, Logo, El Tano Romano, Letal, Nepal, un tributo, Kamikaze, el espíritu de Kamikaze, Serpentor, Mastiffal, Imperio, Draiken, Malas Compañías, Magnus, Rowe con Saul Blanch, y en el escenario Antonio Rivero, Matanza, Borax, Mojón, que es el violero de Letal, Destripador, un tributo a Judas, Jason, Betrayer, Sicario, Duck, Helker, y un tributo a Iron Maiden, que es Mandrake. Esto es en Bomberos de Solano. Un montón de bandas para escuchar en Bomberos de Solana el día 21 de abril, recordamos. Íbamos a escuchar un tema de Letal, ¿no? De Letal, sí, Rompiendo el Silencio. We'll be right back. FM 106.3. 24 de marzo, 15:30 horas, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. A 36 años del golpe, cárcel ya a todos los genocidas. No a la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos al gobierno, basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión. Derogación de la ley antiterrorista. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Bueno, el tema que pasó era Letal, Rompiendo el Silencio, del primer disco Bienvenidos a mi Reino, donde estaba el Tito García en la voz, el Charlie Guillén en la viola, que ya murió, estaba Luis Sánchez también, que ya murió, por algo era Letal, ¿no? Y Claudio Ortiz también en la otra guitarra, una rebanda, una de las primeras bandas de thrash, una de las más conocidas, de las que más le mandaron el thrash más zarpado. Que va cambiando, cada álbum que escuchás de Letal son todos diferentes. Porque van muriendo. Sí, van muriendo. Entonces, nada, para mí es una de las bandas que más me gusta Letal. Bueno, y vamos a recordar, como había dicho más temprano, que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este día recuerda la matanza de Sharpeville ocurrida en 1960 contra los manifestantes que protestaban por la aplicación del apartheid en las manos de la policía sudafricana. Bueno, a pesar de que todo este tema ya es un ícono en la historia, estaría bueno recordarlo, que es una realidad para un montón de gente en nuestro país y que también está reflejado en temas que del heavy metal que han quedado también en la historia. Exactamente. Todo un tema, el tema de Sudáfrica. Después hicieron una película de Nelson Mandela malísima que vi en el colectivo la otra vez, malísima. Pero que tiene que ver con ahí con el rugby y no sé qué. Pero bueno, todo un tema. También las clases dominantes y el tema de la raza, eso, y la discriminación, una constante que se ha ido dando a lo largo de la historia en varias oportunidades. Así que repudiamos todo tipo de discriminación racial, de clase, de género. Y todo tipo de discriminación. Sí, pero llevándolo un poco a lo que es los medios, ¿no? Digamos, en la televisión vos todo el tiempo, casi todas las cosas que ves, lo que más te venden, ¿no? Digamos, gran parte de nuestro país queda de lado, digamos, porque nuestro país está conformado por un montón de pueblos originarios, la provincia no es la capital y no es la televisión, digamos, la Argentina no es la capital y no es la televisión. Sí, el estereotipo de argentino, inmigrante de italiano y rubio y porteño no es, no somos los 40 millones de argentinos que habitamos este extensísimo país, que tendremos, que es uno de los problemas más grandes de la Argentina, sí. Que somos 40 millones y 20 estamos metidos en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país el resto. Por también una de las cosas, ahí en el billete de 100 pesos pueden encontrar la explicación. Julio Argentino Roca, mirándolos desde el billete de más valor de la República Argentina. Con la estatua de mi natal provincia, del Centro Cívico Barilochense, se lo puede encontrar ahí a nuestro genocida erguido en medio de la plaza. Exacto. Y bueno, nosotros tenemos una deuda, porque hasta ahora venimos pasando música, pero todavía nos falta comunicarnos, conectarnos, tener más material de bandas de del resto del país. Del resto del país y del resto de Latinoamérica. Exactamente. Es un programa, otro programa que se viene. Tenemos más programas pendientes que programas hechos, pero eso es... Claro, pues eso, este es el segundo es recién. Sin duda. Así que va, hay botica de Satán para el rato. Acá está Agustín Tincho Campos, un cuartetero de corazón, pero acá curtiéndose un poco en el heavy metal. Tenemos un murguero y un cuartetero del lado de los controles, y bueno, está bien. No, no, no los vamos a discriminar. No. Más si se van a comprar un vinito ahora. Más si está. Porque seguro que el cordobés cae ahora con un fernet, y acá la botica de Satán dura 4 horas. Vamos hasta las 12 de la noche, porque siempre nos dicen, ¿por qué van hasta las 10 de la noche? Claro, y sí. Porque nos vamos a profanar tumba, porque siempre, si estos tipos se van muriendo, nosotros nos vamos a profanar tumba, ¿verdad? No lo vamos a dejar en pan ni en la tumba. Es así, ¿o no? Estábamos como hablando, a los nazis, lo vamos a seguir a donde esté. A donde vayan los iremos a buscar. Entonces a Busi nos vamos a Tucumán a profanarle la tumba. Porque si ustedes miran el perfil de Facebook de la botica de Satán, la profesión es profanador de tumba. Como el tema de Riff, ¿o no? Del Rueda de Metal. Bueno, y refiriéndonos un poco al tema de la discriminación, vamos con un tema del Tren Loco, Tierra Negra. Para todos los pibes. Thank you. La Botica de Satán, un programa de metal. Bueno, ahí fuimos con esta banda tan reconocida argentina de heavy metal de la localidad suburbana de Grand Burr. Este tema salió en el tema Pampa, en el disco Pampa del Infierno. Ya no recuerdo de qué año, pero 2000, después del 2001 seguro, porque Pampa del Infierno habla del 2001, del estallido social de diciembre de 2001, así que el disco debe ser 2002 o por ahí. O ponele. Mira, el tema es que no tenemos internet, no estamos. Todas las cosas que decimos las decimos de guapo. No estamos leyendo, no estamos leyendo internet, boludo. De lo que nos acordamos. Claro, de lo que nos acordamos y buscando los recovecos de la memoria. Así que el tema es de disco Pampa del, Pampa del Infierno. Muy bien. Temazo. ¿Cómo? Tierra Negra. Una banda también muy comprometida con el. Así es. El tema mismo de ese Pampa del Infierno. Sí, yo creo que una de las bandas que después de Hermética empieza a tomar el tema de lo social, una de las que más refleja el tema social y más hace carne, güey. Sí, el bache, verdad, el bache grande que es Hermética. Todos los temas de los que hablamos tienen ellos algún temita como para compartir, ¿no? Uh-huh. Sí, una gran banda. Además suena lindo, suena pesadito. Estamos escuchando de Cortina Creator Winter Martyrium del disco Renewal del año 92. Eso no lo estoy leyendo, me lo estoy acordando. La cortina favorita de la Botica Satán. Quiero decirlo. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. Estamos en vísperas del 24 de marzo del aniversario del golpe del 76. Vamos a marchar el viernes a Plaza San Martín a las 17 horas con las consignas ni terrorismo de Estado ni Estado represor. Vamos a estar a las 17 horas en Plaza San Martín acá en La Plata, y el sábado de allá en Capital en Plaza de Mayo y Congreso. ¿Qué íbamos a charlar? Con el tema de Ocono. Claro, íbamos a charlar el temita ese de Ocono, aquel cantante de Hermética. La primera banda de Hermética de O'Connor fue Mark 2, que vuelve. No te puedo creer, el baterista vuelve a armar la banda Mark 1. Ah, mira, ayer me acabo de enterar. Mira, yo me enteré que existía esa banda porque un amigo mío, al que le mando un gran abrazo, Claudito, allá en la consulta en San Carlos, me pasó un tema que se llama Las Tablas de la Ley, donde cantaba Claudio Castro, de luego conocido como Claudio O'Connor, el cantante Hermética, Malón, y ahora de su proyecto solista O'Connor, que tiene cosas buenas. Tampoco nos vamos a meter en ese debate youtubero de si es un careta o no es un careta y esa. Tampoco vamos a ovacionar. No lo ovaciono, pero reconozco que el tipo ha estado en dos de las bandas más importantes del metal de la Argentina, como es Hermética y Malón. Después, lo que. O sea. Y después, bueno, tiene un par de. Cada uno hace el arte que quiere y el loco quiso hacer eso. El tipo quiso hacer. Y los pibes que dicen es un careta, qué sé yo. Bueno, allá ellos que escriban en YouTube, ¿viste? Que a mí no nos vamos a prender en eso, digamos. Claro, disfrutá de lo que haces. Disfrutá, no si no te gusta, no lo pongás, claro, no lo así de corta. Listo. No nos vamos a meter en eso. Hay debate más importante que andar debatiendo si O'Connor es un careta o no. Bueno, el tema que este señor Claudio Castro, que tuvo su primer banda, que era Mark 1, no Mark 2. Bien, yo la tengo, yo me enteré porque tengo una revista metal del año del 80 y pico y tengo una fotito de Mark 1. Buenísimo. O'Connor sacó un disco de covers, como había sacado Iorio hace un par de años o el año pasado, que se llama Ayer Deseo de Realidad, que el primer programa de la Botica de Satán pasamos Toma el Tren Hacia el Sur, el tema de Almendra. Y ahora O'Connor sacó un disco que se llama también de covers, que se llama Un Poco de Respeto, en el que también hace temas de de rock nacional, digamos, rock, puramente rock, digamos, de los 70 o de los 80, y temas internacionales. Hace un tema de Los Redondos, que es Yo Caníbal, que es el tema que vamos a escuchar, y también hace ponerle un tema de Marley, Redemption Song, un tema de Rod Stewart, otro tema de los Stones, un tema de Miguel Mateos. Bueno, un poco raro el repertorio que eligió. Ana No Duerme hace también, que lo pueden buscar en YouTube, hay un videito. Un repertorio medio extraño eligió. A mí personalmente me gustó más el repertorio que eligió Iorio para su tributo al rock nacional, que se llama Ayer Deseo y Realidad. No, porque querés hacer el debate ese, ¿no? Quiero iniciar ese debate. Iniciar ese debate de Iorio sí, Iorio no. Bueno, yo ya te cambio el eje. Está bueno, digamos, siempre que las bandas de heavy metal, los cantantes de heavy metal, los músicos de heavy metal hacen covers de otros estilos musicales, porque sí, heavy metal se influencia de un montón de estilos musicales. Vos podés escuchar cualquier banda. Claro. Muchas bandas que tienen influencia de todo tipo de estilo, de folclore, música clásica, lo que venga. Sí. Y es muy loco porque hacen covers de bandas que por ahí ni te imaginás. Más raro me resultaría que otros estilos de música hagan covers de heavy metal, ¿no? Así es. Pero hay. Y después a veces nos catalogan de sectario el heavy metal. Más que nada nos catalogan de, no sé, moda. Moda por muchos años. Lo que pasa es que moda ya jamás. No, moda, si hay algo que no es heavy metal, es moda. Moda, no. Pero no ahora, pero en su comienzo fue como que estaban esperando de que terminara, así como muchas otras modas. Que sí, fueron, quizás el comercio, la industria de la música quiso hacer eso. Sí, ¿no? Quiso hacer, pero de hecho de eso no quedó nada. Todas las bandas que quisieron hacer moda no pervivieron en la memoria de nadie. Porque la moda es eso, es pasajero. Claro, exacto. Un día está el color verde y otro día el color rosa y después la campera verde que te compraste. Sin embargo, guardala. El heavy metal probó ser cultural y aún seguimos acá. Exactamente. Pero igual en ese temita hay bandas que han hecho covers de heavy metal que no son estrictamente heavy metal. Contame. Ponele, hay un tributo a un montón de bandas. Por ejemplo, hay un tributo a AC/DC y a Metallica, de una banda que se llama High Seat Dixie, que hace bluegrass estadounidense, que bluegrass, para el que no conoce, es la acá para vos, para mí es la música tradicional yankee, esa que se puede escuchar en las películas del oeste con banjo, más o menos country. Tipo Creedence, tipo country, no country. Creedence es más eso, pero rock, con influencias del bluegrass, pero más rock and roll, y esto sería como el folclore del oeste yankee, es que originalmente igual el heavy metal surgió más o menos. Claro, ya vamos a pasar unos temitas de High Seat Dixie que están buenísimos, que por ejemplo hace Breaking the Law de Judas. Mirá, hacen World Peace de Black Sabbath, después hacen Whole A Lotta Love de Zeppelin. Tienen un disco entero de tributo a... O sea que lo que dije yo quedó en la nada. Después voy a pasar un disco que a mí me encanta, que se llama Recovers, de un músico de una ex república soviética, porque la Unión Soviética estaba compuesta no solamente de Rusia, porque hablamos de Rusia y no es la Unión Soviética, no es Rusia, era un montón de repúblicas y republiquetas que, bueno, habremos escuchado de aquello, ¿cómo se llamaba estos que hacían? ¿Cómo era? Bueno, Kazajistán, Kuzbekistán y todo, sí, ese grupo, sí. Todo eso. Vos te reís, yo tengo amigos de Kazajistán. ¿Kazajistán? ¿Sí? ¿Quién? Sí, un obrero que labura acá. Mira. Así que por ahí decimos ruso a todos y no son todos, sí, rusos. No. Volviendo al tema este del disco que se llama Recover, que es un tipo de la República de Tuva, bien al este de lo que era la Unión Soviética, limitando con Mongolia, con China, ya con India, ya enteramente en el continente asiático. Este tipo, que se llama Albert Kubesin, sacó un disco de todos covers que incluye varios temas de metal o de rock pesado. Por ejemplo, hace un tema de Zeppelin que en este momento no me acuerdo, pero hace Orgasmatron de Motorhead en una versión buenísima, que el próximo programa lo vamos a escuchar, así medio folclore, qué sé yo, asiático, así con una guitarrita, como sería la balalaika o esos instrumentos de cuerda del De allá. De allá, del Asia. De allá. Del Asia. Así que, bueno, el tema es que O'Connor sacó un disco. ¿A dónde nos fuimos? Hasta Rusia nos fuimos. Nos fuimos a Rusia y volvemos a hablar de Claudio Castro, nuestro querido Claudio O'Connor, que sacó este disco que se llama Un Poco de Respeto, un cover de Los Redondos, Yo Caníbal. Así que vamos a escucharlo. Desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, ahí fuimos con este tema de O'Connor por el tema de Los Redondos, pero ahora vamos a ir con otro segmento del programa que se llama Solos y Solas. Yo estoy solo. Para el cual no hemos hecho todavía ningún spot ni nada por el estilo, pero traje acá una parejita de temas, uno por ahí un poco más extraño y otro más metalero. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema de la banda Black Label Society, la banda norteamericana de heavy metal formada por el guitarrista Zack Wylde. ¿De ahí de la estación de Wylde? Thank you. Bueno, ahí fuimos con este tema de este excelente guitarrista que la verdad que vuela cerebros. Un solo. Ahora vamos con otro tema de Tren Loco, de el bajista Gustavo Zavala, que lo pueden buscar porque también es escritor y tiene una página de internet. Así que... así es. Vamos con el tema El Tren del Viejo Luchador. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Bueno, acá fuimos con la banda Tren Loco, el bajista Gustavo Zavala. Y acá termina el segmento de Solos y Solas. Vamos a recordar que el primer tema se llama Speedball, del guitarrista Zach Wild, de la banda Black Label Society, y antes conocido por haber tocado con Ozzy Osbourne. Claro, tocó con Ozzy, por ejemplo, en el nuevo Red for the Wicked, discazo de Ozzy. Y después de que se muera Randy Rhoads, un gran guitarrista, quiero decirlo. Muy bueno el solo de Gustavo Zavala, de... excelente. Entonces, muy buen solo, no lo había escuchado. Bueno, en esa cortinita de Solo y Sola nos vamos a dedicar a algunos solitos de que vamos a hablar de que el heavy metal, digamos que se necesita mucha habilidad para poder tocarle el estilo, a pesar de lo que mucha gente piensa, ¿no? Porque como es un estilo tan ruidoso de música, muchos piensan que es algo simple de tocar, y sin embargo no es tan así. Podemos verlo ahora con estos temitas que prueban su habilidad con sus instrumentos. Claro, excelente. Bueno, el de Zach Wild, lindísimo, cómo toca la viola. Bueno, está lleno de ejemplos Y el tema de, también de Tren Loco, muy, muy lindo el solo de bajo. Habíamos escuchado el tema de O'Connor de Los Redondos. Así que bueno, está, ya salió el disco ese, lo pueden comprar, o si no, si no tienen plata, no tienen ganas, lo pueden bajar de internet. Yo lo bajé de internet, no me costó nada, por ahora se puede bajar de internet. Así que es mejor bajarlo de internet, me parece. No sé si vale la pena que me disculpe, Claudio, si nos estás escuchando, disculpanos, pero me parece que mejor bajarlo por internet que comprarlo a tu disco. Así que ahí estuvo el temita de O'Connor. O si no, escucharlo por La Botica. Y si no, escucharlo por La Botica, que también es gratis. Siempre presente. En el aire. El aire todavía es gratis. Así que si lo quieren escuchar por La Botica, excelente. Le quiero mandar un saludo muy especial a tres personas que nos están escuchando, que me acaban de hacerlo saber vía mensaje de texto: a Luciana, Sergio y Rosario, una amiga excelente que lo están escuchando. Sé que tienen sus raíces del metal también. En una fiesta de disfraces se disfrazaron de metalero onda Kiss. No, onda, ¿cómo se llama la banda esta? Bueno, esto es que sí. Medio dead, medio black metal. Sí, disfrazaron. Black estuvo buenísimo, me cagué tanto de risa. Yo estaba disfrazado del Gauchito Gil para aquella ocasión. Nos está operando a corazón abierto Fernando, el trepanador de oídos Gómez, con sus manos en el corazón. Así que también un agradecimiento para él. El segundo programa de La Botica de Satán, el teléfono es 512-1690. No hay que marcar ni 021 ni nada por el estilo, ni es un celular, porque sé que ha habido problemas en ese caso. Nos pueden seguir por internet a radionautafm.wordpress.com, por Facebook en Radionauta, en Twitter en Radionauta, bueno, FM, sí, también recordar La Botica de Satán separado en nuestro usuario de Facebook, y también, claro, nuestro mail por cualquier información que quieran comunicarnos, o si quieren promocionarse también estamos abiertos a cualquier cosa. La Botica de Satán @gmail.com. Así que bueno, nos quedan 10 minutos de programa, ya nos empezamos a despedir. Recordamos que este tema estuvo dedicado casi enteramente o en gran parte al tema del 24 de marzo, 36 años del golpe. Vamos a marchar acá en La Plata el viernes en Plaza San Martín a las 17 horas y a Capital el sábado. Así que vamos a pasar con Sepulcro Civil. Sepulcro Civil, un tema hermética. A este día en contra de la discriminación racial. Vamos ahí. Sistema acabamos, basta. Fernando Gómez en la operación. Un murguero del metal. Se está olvidando el cúter adentro de nuestro estómago. En nuestro estómago. Nos está operando a corazón abierto. Otro murguero del metal, porque acá quiero aprovechar también para mandarle saludos a la sangre de mi sangre, a mi hermano. Mi hermano Andresito, otro murguero del metal. Un metalero convertido, devenido en murguero. También fiel seguidor de nuestro usuario de Facebook. Acá escribió... No puedo decir el nombre. Chris el Anticris. El Anticrist. Que nos escribió al muro de Facebook que está muy bueno la botica de Satán. Y que él también está solo. Así que si se quieren contactar con él... no podemos tirar ahora el teléfono, pero los que lo conocen ya saben en qué condiciones está y se pueden arrimar a él. Bueno, te digo que la verdad que este programa cada vez nos queda más corto, Teníamos un montón de cosas para hablar, un montón de temas para pasar y nos quedamos cortos. Ese tema de Sepultura, Dictator Shit, con respecto a la dictadura brasilera, nos quedó pendiente. Y bueno, no sé. Para el próximo programa tenemos... Ya te prometí, viste que nos fuimos a Rusia en un momento. Divagamos Rusia, tanto sí. Que nos tomamos un buque a Rusia. Y un saludo a los compañeros que están acá en Berisso de la ex República Soviética. ¿De dónde? De Kazajistán. Que sí. Está arreglando aire acondicionado. Aire acondicionado. Y bueno, y sí. No, tendría que estar arreglando calefacciones, me imagino. Que ¿Y el otro vago de dónde? El otro loco de San Petersburgo. Sería Leningrado. Leningrado creo que le pusieron después de la Revolución Rusa de 1917, en la cual los poderes del Soviet tomaron el poder de la Rusia zarista y degollaron a aquel zar Nicolás. Y rodó su cabeza, bueno, por Nicolás, acá lo tenemos a Nicolás. Nos estamos yendo de, tema. Pueden seguir el tema de una manera muy infantil en la película. Que tenemos quedan dos minutos, mirá que hay que terminar. Quedan dos minutos, yo sigo hablando. Tratamos alguna soga acá. Sigo relacionando temas. Si no te vas tan lejos. Pueden bueno. Tener una. Bueno, no, nos vamos. Otro día hablamos de la Revolución Rusa de 1917. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan cuatro minutos y nos vamos a ir. Vamos a mandar saludos allá a Celeste que está enferma en casa. Les mando saludos y también a los chicos de Bahía Blanca, Guido y San. Acá les tengo el tema preparado, tarde pero seguro. Bueno, y eso. Y recordá a todos los metaleros, a veces hay una columna de metalero en el 24 de marzo. Que estén ahí en la lucha. Y Matrero, a los chicos de Bahía Blanca. Matrero, vamos con carne, cuchillo. Un saludo, nos vemos el miércoles que viene. La Botica de Satán. We'll be right back. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Radionauta. FM 106.3.